Sábado 26 de abril. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Comentario al Evangelio por Sor Teresa. El Evangelio de este sábado de la octava de Pascua nos pone frente a un aspecto importante de la fe. Si San Pablo afirma que la fe nace del mensaje que se escucha, es decir, por el oído, el pasaje evangélico de hoy pone de manifiesto que esto no lo es todo, que el anuncio de la resurrección de Cristo debe ir acompañado del encuentro con Él, de la experiencia personal de cada creyente. Aquellos hombres y mujeres a los que se anuncia la buena noticia no pueden creer a los testigos. Jesús les reclama esta reticencia, pero comprende. No castiga su incredulidad, sino que, por el contrario, se les aparece y sale a su encuentro. Es entonces cuando los envía a la misión, porque tan importante es el anuncio y el testimonio como la promoción y el cultivo de espacios y ocasiones para el encuentro personal con Cristo. Estamos llamados a predicar a Cristo resucitado, pero no podemos olvidar que aquellos que oirán nuestras palabras necesitarán hacer las suyas con la experiencia íntima y personal. No habrá lo uno sin lo otro. Y es fundamental ayudar y preocuparse porque lleguen a dar este paso. Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. No es el anuncio de algo pasado, sino de un acontecimiento actual. No hablamos de un suceso, sino de una persona. Por eso la finalidad de «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» no es simplemente informar a todos de algo nuestro, sino compartir lo que hemos visto y ha cambiado nuestras vidas para que todos lo vean y experimenten su fuerza transformadora en primera persona. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.